quiero ver a todos los cumbieros que se pongan a gritar con el ritmo de la puta que está fea pa' bailar. Yo quiero ver a todas las ratitas que se pongan a menear con el ritmo de esta cumbia que se ponen a zorrear. Y ahora a quitar con el ritmo del impulso que te espera pa' bailar. Yo quiero ver a todas las rochitas que te pongan a menear con el ritmo de esta cumbia, se ponen a zorrear. Y los turritas meñando la cola, y los pibes remamados la pochamos toda. La turrita meñando la cola, los pibitos remamados la pochamos toda. Yo quiero ver a todos los cumbieros que se pongan a gritar con el ritmo del impulso que está piola pa' bailar. Yo quiero ver a todas las rochitas que se pongan a menear con el ritmo de esta cumbia, se ponen a zorrear. La turrita meneando la cola, los pibitos remamados la apoyamos sola. La turrita meneando la cola, y los pibitos remamados la apoyamos sola. La cola y los pipitos remamados la puerta.